al encuentro de Juan Carlos Junio, a propósito de lo que decíamos y lo que está en pleno debate, como mencionábamos, la deuda externa. Recordemos que este miércoles el ministro Guzmán va a ir a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda a dar explicaciones y hablar sobre esta ley que acaba de sancionarse, aprobarse la semana anterior. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, tenías algunas consideraciones, no solamente sobre esto, sino sobre lo que Cristina dijo particularmente. Sí, como siempre lo de Cristina es muy trascendente, y bueno, además de tener, Cristina mantiene, como decía alguien, el filo de la daga, sin mellarse, dijo una cantidad de cosas muy muy interesantes. Algunas podrían ser polémicas, por supuesto, pero creo que es imprescindible recogerlas, ¿no? Porque Cristina agrega siempre enfoques distintos y nuevos valores. Lo primero que recordó es algo muy básico: nosotros tenemos deuda cero con el fondo y ahora tenemos 44 mil millones. Digo porque en las intervenciones de la actual oposición hacen una mezcolanza, pero lo cierto es que teníamos deuda cero nosotros con el Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. Y hace a renglón seguido una similitud política muy grande, ¿no? Porque dice antes utilizaba la doctrina de la seguridad nacional, represiones, golpes, porque no se podía doblegar al pueblo, no podían lograr que abjuren de sus ideas. Y en cambio ahora utilizan la estigmatización política, mediática y judicial. Finalmente dice, bueno, estamos en un punto de inflexión, y aquí también plantea, yo diría, un valor político muy grande. O sea que con esto de la deuda no solamente estamos y los plazos y las tasas, sino en un verdadero punto de inflexión político, porque a renglón seguido dirá, nunca más tendremos que volver a estos vaivenes en materia de deuda externa, tenemos que tomar medidas para que esto no nos ocurra más. Y agrega otra cuestión que, bueno, yo diría no es novedosa, pero le agrega una cuestión, yo diría, doctrinaria. Es el tema de la fuga, y entonces les dice, señores del fondo, el estatuto del fondo dice claramente que no se puede prestar plata para que esa plata del fondo sirva para que se fugue en los países los dólares a renglón seguido del préstamo. Por lo tanto, hay un grado de ilegitimidad en el préstamo de ustedes. Yo diría lo siguiente, Luisa. Sí. No es que hay una cuestión espuria en la venida de la plata. La plata vino, eso no hay duda que vino. Lo que es impugnable en términos legales y en términos morales, que es lo que dice Cristina, es que así como vino, se fugó. Creo que este distingo hay que hacerlo, porque si no algunos dicen, es ilegal, la plata vino, lo que ocurrió es esto otro que dice Cristina, y es violatorio del estatuto, ¿no? Claro. Yo diría, para no hacerla muy larga, agrega otra más de ilegitimidad, que no la habíamos pensado, ¿no? Que es el tema de las tarifas. Sí. ¿Qué dice Cristina? Bueno, aumentaron el 2.000-3.000%, ganancia exorbitante, y luego eso lo remesaron al exterior, por lo tanto eso también forma parte de la fuga, ¿no es cierto? Claro, el tema, Juan Carlos, bueno, habrá que ver de sí, todos estos elementos, de todo esto que aporta Cristina, no como novedad, sino como un análisis detallado de cómo ha sido el endeudamiento argentino de los últimos 4 años, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede utilizar? ¿Si hay alguna manera? Porque, digo, da la impresión de que, por un lado, Alberto Fernández ratifica todo el tiempo, vamos a pagar, el Estado argentino honra las deudas contraídas, etcétera, etcétera, que está claro que se tiene que sentar a negociar, que no ha llegado a ningún acuerdo todavía y por eso necesita demostrar y mostrar al mundo que somos confiables. Y esto de pensar, bueno, ¿se podrá revisar? ¿Habrá que reconocer todo? ¿Habrá una parte que podamos negociar que es absolutamente ilegal y que el fondo es corresponsable de esto? Sí, todo eso es, yo diría, la visión oficial del gobierno, ¿no es así? Que todo lo que vos decís. Justamente lo que hace Cristina, que lo que vos decís, que es la visión oficial del gobierno, es lo orgánico y lo que está encausado, y bueno, y ahí en cierne es una negociación de enorme complejidad, muy, pero muy grande, y el miércoles vamos a tener quizá algún indicio que va a dar el ministro Guzmán en las comisiones del Parlamento, etcétera, etcétera, y tendremos negociaciones durísimas de aquí a que se complete el periodo que aspira el gobierno argentino, que es el 31 de marzo, que sería una negociación, tomando en cuenta los antecedentes de negociaciones, sería una negociación rapidísima, fulminante, nunca tardan 3 meses, ¿cierto? Ahora, lo que hace Cristina es, desde otro ámbito institucional, vos imaginate incluso el escenario, está en Cuba, agregar un enfoque que tiene un matiz con el del gobierno nacional, pero a mi juicio es totalmente complementario del del gobierno nacional. Alberto viene diciendo lo que vos señalás, sí, y lo va a seguir diciendo, así que y creo que francamente él lo cumple. Si uno toma las palabras de Alberto cuando asumió el 10 de diciembre, dijo varias veces que lo principal es comenzar por los últimos para después poder llegar a todo, tiene que haber desarrollo con justicia social, en fin, todo eso, y por lo tanto la deuda se va a afrontar, pero no a condición de que haya un ajuste. Y eso es, francamente, a mí, en mi opinión, irrenunciable. Si vos me preguntás, ¿cuál es el punto número uno? Es que no haya condicionalidades, o sea, que el fondo no te establezca el programa de gobierno para los próximos tiempos, que son las famosas condicionalidades, la reforma laboral, la reforma previsional, la política impositiva. El fondo siempre hizo eso. Acá, esto creo, estoy convencido que es lo que no, va a ocurrir, ¿no es cierto? En fin, estamos en una situación muy vulnerable y muy grave, pero sin embargo creo que el gobierno tiene una fuerte determinación de lograr plazo para tener plata para poder reinvertir desde el Estado y levantar este país y hacerlo productivo y redistribuir riqueza, ¿no? Redondeando, francamente creo que lo de Cristina le agrega, yo diría, un valor ideológico muy, pero muy importante. Incluso se introduce en cuestiones muy estratégicas. ¿Quién conduce la producción capitalista? Dice, eso es lo que la disputa de hoy en el mundo. Sí, sí. Y agrega, ya no es solamente los mercados y Estados Unidos, sino China, que es los mercados, es los estados y las empresas, o sea, ya cuestiona la hegemonía norteamericana, Cristina, del mercado, ¿no? La hegemonía del mercado, todo. Básicamente, claro, porque no... Sí, la hegemonía del mercado y suma a China como parte de la hegemonía mundial, ¿no? Ya no es un mundo unipolar, está diciendo, creo yo, sino que es un mundo por lo menos bipolar, digamos, ¿no? Agrega a China. Sí, sí, claro, por supuesto, y plantea, bueno, hasta el mercado... dirigiendo los destinos hasta de un país, y en China una producción capitalista pero con conducción estatal, ¿no? Lo dice además en Cuba. Fue muy interesante esa, sí, digamos, sí, efectivamente son enfoques muy profundos y bueno, creo que sirve mucho para los debates. Por eso me parece que es imprescindible que recojamos estas opiniones de Cristina, que a la sazón es la vicepresidenta, ¿no? Pero Pero volviendo a lo que vos decías recién sobre la ministra de Seguridad y todo eso, sí. También acá quieren demostrar que Cristina dice que está distinta del presidente. Todo para mí forma parte de una estrategia común y de los matices que incluso puede haber en una gran coalición tan diversa como la que tenemos en la Argentina. Esos matices ocurren en todas las grandes coaliciones en el mundo y a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, veremos cómo se va desarmando, o en todo caso cómo se va armando una estrategia para llegar siempre a mejor puerto. Juan Carlos, muchísimas gracias, nos reencontramos en una semana. Chao, hasta el lunes, chao. Juan Carlos Jun.